Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. Nos sentimos conectados y comprometidos contigo. Por eso te presentamos Que de Última Voz, un espacio para hablar de tus derechos, de nuestros derechos, de los derechos de todos. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una transmisión más de Que de Última. Como ven, el día de hoy todos estamos reuniditos y es porque vamos a conmemorar el Día Internacional de los Derechos Humanos. Y para ello tenemos dos invitados súper especiales el día de hoy. Tenemos a la señorita Sharon Moya, que es una de nuestras fieles oyentes. Y también tenemos a Jefferson Mora, que también es otro de nuestros fieles oyentes. También nos acompaña hoy Lorena y Joa, que bueno, siempre estamos aquí en el programa. Y por temas de clases no nos puede acompañar Diego y Bel. Pero no importa, vamos a seguir con toda la energía del mundo para que podamos hacer una chévere conmemoración de los derechos humanos, ya que para nosotros es muy importante y justamente por eso tenemos todo un programa de derechos. Bueno, pues les quiero contar que hoy queremos conmemorar los derechos humanos desde una perspectiva muy divertida, desde una perspectiva muy lúdica, porque como siempre lo recalcamos en nuestros programas, siempre tenemos como el objetivo de llegar a los jóvenes, de llegar a los niños, de transformar desde el amor, como nos dice la Lore, así que por eso hoy vamos a hacer eso. Para ello desde cada uno de los segmentos que siempre tenemos, hemos planeado unos jueguitos para divertirnos un poco y aprender un poco de los derechos humanos para que a todos se nos quede más clarito qué son los derechos humanos. Y bueno, pues después también haremos esta conmemoración al trabajo que hemos hecho y a qué son los derechos humanos, a qué es lo que hemos aprendido de los derechos humanos. Y bueno, pues amigos, sin más, pasemos a nuestro primer juego para descubrir cuáles son estos primeros derechos humanos que vamos a aprender hoy. ¿Quieren saludar antes de empezar, tal vez? Hola. Hola. Estaba esperando porque Lala prendió su micrófono y pensé que iba a saludar primero. Un micrófono para estar súper lista para ganarles a todos los derechos humanos. Yo también, porque yo soy bien competitivo. Gracias por invitarnos, qué chévere estar aquí. Hola, igual, gracias por la invitación. Eso, entonces, bueno, pues aquí tenemos como sistemas muy democráticos para decidir quién va a ser el primero. Queríamos ahora sí contarles cuáles son los derechos de los que hemos hablado durante este año. Y para ello justamente vamos a recordar, vamos a hacer aquí un recuento de lo que abordamos en estos derechos, de los mensajes que nos dejaron todos esos invitados chéverazos que tuvimos en cada segmento. Vamos a abordar de los temas más importantes, de lo que a nosotros nos llegó más. Y vamos a empezar desde uno de los primeros derechos que más nos gustó y que además, por la razón por la que estamos aquí hoy en este programa en Zoom, que es el derecho a la libertad. Recuerdan que cuando inició la pandemia justamente quisimos abordar este derecho, que muchas personas sentían que su derecho a la libertad estaba siendo vulnerado, que el coronavirus nos estaba quitando el derecho, que el Estado nos estaba quitando el derecho, pero tuvimos un profesor que vino acá y nos enseñó toda la parte biológica, química del coronavirus, y le empezamos a entender más, como no era que nadie te quitaba tu libertad, como era que era necesario que estemos en nuestras casas, que era importante cuidar a la otra persona. Y bueno, pues ahorita quiero preguntarles a ustedes, ¿qué recuerdan del derecho a la libertad? ¿Qué es lo que más les llamó la atención? ¿A ser nosotros los invitados o a...? Bueno, no importa. A ver, lo que más me gustó de ese programa fue el invitado. Buenas, el invitado, cacho. Mentira. Cacho. No, me gustó, fue como ir pensando en esto de que sí es cierto, muchos hemos sentido que ahora ya no tenemos la libertad de antes para salir, para poder reunirnos con nuestros amigos, para poder comer libremente donde queramos, pero no lo había pensado como así el virus nos quita la libertad y después de ese momento dije como, bueno, sí es cierto, pero es un derecho, podríamos salir cuando queramos, como queramos, pero igual, o sea, sí es un derecho y todo, pero tendríamos que pensar un poco en la gente que nos rodea, en nuestro prójimo, y aunque podamos o queramos tener libertad, pensar un poquito también como en estas personas y que si nosotros vamos a la calle a ser libres sin que un virus nos diga nada, entonces como ya, bueno, ya me cortaron, ya no. Por favor, no me manden mensajes por internet que me interrumpe, que ya no sé qué decir. Es que ya, bueno. El pequeño detalle que me olvidé de mencionar es que vamos a resumir lo más que podamos del derecho. Vamos a decirle en poquitas palabras para solo recordarles a todos nuestros... Pequeñísimo detalle. Siempre me hacen quedar mal, siempre me hacen quedar mal. Todos nuestros amigos de Facebook que nos están viendo, ¿qué era lo más importante de este derecho, ya? Y bueno, pues el siguiente programa hicimos un derecho de la trata de personas. Y aquí sí vimos cómo se vulneraban muchísimos derechos. Aquí sí podemos hablar de la vulneración a un derecho a la libertad, de la vulneración a un derecho, un montón de derechos que quizás pueden recordárnoslos ustedes en este momento. Por ejemplo, Lore, justamente abarcaste en tu segmento, me acuerdo que una participación con alguien de Alas de Colibrí, si no recuerdo mal, con una psicóloga. Entonces, ¿cuáles eran esos derechos que vimos ahí? Claro, tiene que ver justo con el derecho a la libertad también, ¿no? En relación a ser arrebatado y de una manera tan, tan hostil. Es como un poco ir como quitándote esta libertad. Creo que y para juntar rapidísimo lo que dijo Sharon en su intervención, creo que la libertad tiene un condimento particular, que es que para que sea libertad no tiene que pasar por encima del otro. Eso creo yo. Y ajá, justamente en este programa abordamos como las consecuencias de los síntomas psicológicos que podría aparecer en una persona que ha sufrido trata de blancas o de personas, y creo que en particular era muy, muy difícil el estrés postraumático que se vivía después, así que tratamos de generar cosas. Se dejen de reírse, estoy hablando súper seria. No, mentira, chiste. Creo que abordamos un poquito lo importante de hacer conciencia de esto para que estos síntomas posteriores no sean tan fuertes, y el derecho a la libertad era lo más importante dentro de eso. Gracias, Andy, por tu momento democrático. Ya saben, aquí nada se hace si no es con democracia. Y bueno, pues el siguiente derecho que fue para nosotros muy importante, que hicimos incluso un taller súper grande, fue el derecho de las personas con discapacidad. Y para ello tuvimos justamente una invitada súper, súper importante, que fue Liliana Sanafría, con quienes hicimos este taller y todo. Y en el segmento de educación también pudimos abordar con una persona súper especial, que era la mamá de una niña con síndrome de Down. ¿Cuáles son, esos derechos que recuerdas que son importantes en el ejercicio de la educación para las personas con discapacidad? Bueno, primero que tengan acceso a una educación de calidad, ¿no? Recordemos que la educación no es igual para todos. Todos los niños, niñas, jóvenes tienen su propio ritmo de aprendizaje, y si hablamos de niños con discapacidad, aún más. Entonces, creo que uno de los derechos es eso, garantizar una educación de calidad que vaya acorde a las necesidades propias de cada niño, niña o adolescente. Muchas gracias. Yo creo que ese es un derecho muy importante, del que no debemos desenfocarnos, del que debemos tenerlo siempre como presente. Y bueno, pues como recuerdan, en nuestro segmento hablamos del derecho, pero también hablamos de la realidad, y justamente tuvimos un programa de trabajo infantil en el que tuvimos a personas del DNI, ¿sí? DNI, ese que ustedes se acuerdan, del Centro de Desarrollo y ese mismo. Ya, y con ellas pudimos hablar del trabajo infantil, pudimos hablar de un poco cuál era la realidad del trabajo infantil en Ecuador, cuál fue la realidad del trabajo infantil durante la pandemia, cuál sigue siendo. Y justamente, Jefferson, ¿cuál crees que son estos derechos que se vulneran principalmente en los niños cuando se les obliga a trabajar en las calles? Recuerdo que uno de los derechos que se habló en ese programa, los que se vulneran, es justamente el derecho que ellos tienen para jugar, porque el momento que ellos están trabajando, entonces se les está privando de ese derecho. Igualmente se les priva del derecho de la educación. Esos creo que serían los más evidentes. Sí, justamente nos hablaban de esos derechos que además son súper importantes. Como los vemos, son básicos, son por eso justamente universales, pero son muy importantes. Realmente no podemos arrebatarle eso a un niño. Y bueno, pues en el siguiente programa tuvimos el derecho al placer, donde tuvimos a Elena y el sexo, tuvimos a una sexóloga súper chévere también, que nos hablaron un poco de todo este tema psicológico. Y cuéntanos, Lore, ¿cómo tenía que ver justamente este derecho al placer, que me acuerdo que lo enfocaron en los niños también un poco? ¿Cómo tenía que ver esto con los niños? Incluso nuestra amiga Lore es una experta en el derecho al placer en los niños. No, te corrijo, no soy experta en derecho al placer en los niños, sino que manejo un poquito la parte de sexología infantil, de sexualidad infantil, porque acordémonos que la libido no está tan todavía desarrollada en los niños. O sea, no podemos decir que es un placer cognitivo, un placer mental. Sí hay placer, se siente, pero bueno, un poquito se abordó en esa parte. Ese programa fue súper interesante porque justamente en el tema infantil, en el tema de derechos de los niños, justamente se habló de este derecho a la sexualidad y de conocer la sexualidad, ¿no? Es súper importante que los niños desde pequeños conozcan la sexualidad, conozcan cómo funciona, se habla un poco de prevención incluso de abuso sexual. Este tipo de cosas es interesante, aunque nos fuimos desviando un poquito ese tema porque el derecho al placer, pero es bien importante para mí, fundamental decir ahora que los niños tienen que estar enterados sobre este tipo de cosas, ¿no es cierto?, sobre este tipo de situaciones que pueden pasar. Entonces creo que por ahí iba esa parte. Sí, creo que eso además fue algo que sirvió muchísimo. Yo recuerdo que mi hermana me estuvo recordando semanas todo lo que vio en el programa de derechos, justamente de cómo proteger a los niños, porque hubo varios de esos elementos y que le sirvieron muchísimo, muchísimas personas. Y bueno, pues el siguiente programa que tuvimos fue el de corrupción, porque vivimos varios acontecimientos en el país que realmente nos dejaron ver que teníamos situaciones de corrupción que vulneran los derechos de muchas personas y al mismo tiempo, llámese el perrito. Y tuvimos igual invitados súper especiales, tuvimos a Boris, que representaba justamente la mesa anticorrupción de aquí en el país. Y Sharon, ¿qué recuerdas tú de la corrupción? ¿Recuerdas los mensajes? ¿Recuerdas qué mensaje nos dio él? ¿Recuerdas un poco como los derechos que se vulneran cuando existe corrupción? ¿Cómo estás programando a mí? Andy, por favor. Justo ese programa justamente en a mí. Sí, justamente. ¿En serio? Aquí Boris, yo sí dice programa. Aquí Boris nos recordaba cómo afecta a todos los sectores, porque claro, el hecho de que se adueñen de este dinero que es aportado por todos los ecuatorianos para que se puedan responder a todas las necesidades que tenemos, necesidades en educación, necesidades en salud, necesidades en participación ciudadana. Esto se sustrae, entonces va disminuyendo nuestra calidad de educación, nuestra calidad de salud. Imagínense, en medio de una pandemia no tenemos dinero para enfrentar todo lo que conlleva enfrentar un virus que está matando a un montón de gente, es justamente porque esa corrupción es tan fuerte. Y él también nos recordaba que la corrupción no es solamente como robarse ese dinero, sino que empieza desde todos, empieza desde que no quieres hacer la fila, desde que quieres saltarte los puestos, desde que quieres copiar en un examen, desde todas esas acciones pequeñas inicia la corrupción. Y todo eso es una bola muy grande que en la sociedad se puede ver reflejada en estas acciones tan, tan terroríficas como las que vimos en el programa. Y bueno, pues en nuestro siguiente programa hablamos de la violencia intrafamiliar, para lo que también tuvimos invitadas súper especiales, porque también estábamos viviendo ese momento social en que se evidenció toda la violencia doméstica que existía dentro de las casas, todas las denuncias que muchas mujeres no podían hacer. ¿Qué son los principales derechos que tú recuerdas, Joa, respecto a la violencia intrafamiliar? Bueno, dentro de la violencia intrafamiliar quisiera mencionar lo que es el maltrato infantil, que justo abordamos en el programa o en el segmento de educación. Entonces estábamos pasando por tiempos muy difíciles, que en noticias se veían que niños habían sido asesinados, que había niños habían sido maltratados, que había una cantidad de denuncias súper grandes en cuanto a maltrato físico, abuso sexual, no sé, maltrato emocional. Y creo que fue un tema súper necesario de abordarlo y de tratarlo y además de visibilizarlo. Uh-huh. Muchas gracias, Joa. Sí, es cierto, era otra de las pandemias que estábamos viviendo y que era importante que se visibilice. Y bueno, pues en nuestro siguiente programa tuvimos a Caterina Chalá, que nos habló del racismo. Y fue también un programa súper importante porque ella nos acercó mucho más a la identidad, nos acercó a querer más, nos acercó a invitarnos a relacionarnos más entre nosotros y no estarnos segregando, porque recuerden que justamente vivimos esto que pasó en Estados Unidos con George Floyd, donde hubieron manifestaciones inmensas. ¿Y cuáles son cuáles recuerdas tú, Jefferson, que fueron esos derechos que nosotros reclamábamos en torno al racismo? Yo creo que sería que ahí se vulnera el derecho de igualdad. Igual también un derecho que se podría estar ahí viendo afectado es el derecho de la no discriminación. Obviamente, como se vio con el ejemplo que pusiste, es que hubo por esas manifestaciones, entonces creo que fue el boom de todo. Ya por ser una persona de color negro, entonces el policía actuó de una manera que estaba discriminando, entonces ese es un derecho que se estaba vulnerando. Entonces creo que esos serían los puntos que se vieron afectados en este derecho. Sí, justamente son esos derechos que nosotros queríamos defender, que deje de existir este racismo, porque claro, era muy fácil ver el racismo que se vivía en Estados Unidos, pero no era tan fácil reconocer el racismo que vivimos acá en Ecuador. Entonces les invito a que regresen a ese programa que estuvo súper chévere. Y bueno, pues otra de las situaciones importantes que nosotros vivimos aquí, que tuvimos invitados de Chile, que fue súper chéverazo, fue el del plebiscito chileno, que fue como yo creo que una herramienta de activación de derechos súper chévere de todas las manifestaciones sociales en el contexto en el que se vivió. Creo que, o sea, realmente fue como romper toda esa estructura ante derechos y pasar a una nueva constitución. ¿Qué es lo que recuerdas tú, Lore? ¿Qué mensaje nos daban nuestros amigos de Chile? Sí, me acuerdo que fue un programa bastante liberador, pero también como conmovedor, ¿no? Saber que han pasado tantos años de esta lucha, que de una constitución tan retrógrada, ¿no? Que todavía sigue en pie, no estoy tan al tanto de cómo están ahorita, me perdí un poco, pero era lo importante de cambiarlo hacia una proyección de libertad profunda, que ya es hora, ¿no? O sea, pleno siglo XXI, creo que es momento de hacerlo. Así que fue un programa súper interesante en cuanto a que nosotros, como que de última estuvimos con toda la fuerza ahí al pueblo chileno y dándole nuestro apoyo y generando esta revolución que siempre hacemos desde la paz, de la no violencia. Así que creo que eso es lo que más recuerdo de ese programa lindo. Sí, ojalá nos estén viendo nuestros amigos chilenos ahorita y un saludo nuevamente para ellos. Y bueno, un saludo, Cowboyón. Un saludo, Cowboyón. Un saludo, Cowboyón. Que parece cabrón chico, Cowboyón. Y bueno, otro de nuestros programas que también fue súper chévere, que incluso tuvimos invitados desde la playa, fue el de antiespecismo, que estuvo súper chévere también porque vimos, pudimos salirnos un poco de los derechos humanos y hablar de derechos, que ese día nos enteramos que quizás no es tan bueno hablar de derechos a los animales porque es como ciudadanizar a los animales, pero sí pudimos, pero me estaba desconcertando aquí en el chat. Entonces, aquí tenemos como, tuvimos como experiencias súper chéveres, como pudimos ver muchas de nuestros tres invitados que tuvimos, cuáles eran sus experiencias cuando decidieron dejar de tener crueldad en sus platos, en sus prendas de vestir, en sus cosméticos, ¿Y qué recuerdas tú, Lore, respecto a lo que nos contaba nuestro amigo Cheverazo, que nos acompañó desde la playa? Sí, claro que sí. Ese sí fue un programa también bastante interesante. Fue un programa realmente que pone la piel de gallina. Se sabe que aquí en el Ecuador hay en la Constitución está el derecho de la Pachamama. No sé qué donde se cumpla, pero está ahí, ¿no es cierto? Y dentro de eso están los derechos de los animales. Pero no se cumplen los derechos de los animales ahí. Y está, además, en el tema como fundamental en relación a que los animales no son... Bueno, Juan José lo explicaba de una manera muy científica, muy incluso política, entonces es difícil replicar lo que le explicaba, pero en relación a eso, lo más importante era entender a los animales como sujetos de derechos fundamentales, ¿no? Los animales tienen estos derechos fundamentales. Luego, un poquito en relación a eso, fue incluso hasta nos habló de un poco del tema político, de cómo se estaban llevando a cabo ciertas políticas para establecer aquí en el Ecuador en relación a la tortura animal, en relación a la existencia de camales, a los toros, que fue una cosa terrible. Entonces, incluso esta política nos planteó. Después un poco vimos ya la parte más, un poco, no más, pero una parte profunda en relación a lo que uno se sirve en el plato, ¿no? Si es que mientras más animales tienes en el plato, menos revolución estás haciendo desde este lado que lo veíamos ahí, ¿no? Respetando a todos aquellos que coman lo que coman. pero fue muy interesante solamente entender, ser consciente. Para mí es fundamental que comas lo que comas, seas consciente qué es lo que está ahí servido, nada más. Y desde el amor y desde todo el respeto y la libertad de que cada uno haga lo que tenga que hacer con su alimentación. Muchas gracias, Lore. Sí, definitivamente todo nos puso a pensar ese día. Volvemos en un ratito. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos. Para visitantes nacionales, $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Estamos de vuelta en Que de Última. Y bueno, pues finalmente el último programa que tuvimos fue el de responsabilidad cultural, donde vimos también varias perspectivas, tuvimos también invitados de otros lados que nos hablaban de cómo ellos estaban rescatando la cultura, nos hablaban por qué era importante que los jóvenes no dejemos que desaparezca la cultura. ¿Qué es lo que recuerdas tú, Jefferson, de este programa? ¿Cuáles eran esos mensajes que llegaban al alma para no perder la cultura? Yo creo que ahí lo que se pudo rescatar fue que hay que nunca dejar como que las raíces de donde uno proviene. Entonces, es que uno se deja influenciar por cosas exteriores, entonces ahí uno va perdiendo su cultura. Entonces, creo que para que no se pierda la cultura, la identidad de donde uno viene, esto tiene que, como se puede decir, o sea, empaparse cada uno de lo que es su música, los saberes que sus abuelos saben, que sus padres, eso conocer, de esa manera uno se identifica con lo que es, y así cuando tú tengas tus hijos, cuando las personas tengan sus hijos, también poder transmitir. Entonces, de esa manera, la cultura se va manteniendo. Muchas gracias. Eso sería clave. Sí, justamente nos hablábamos de eso, de no dejarnos absorber por el sistema que quiere vernos a todos igualitos, súper uniformados toditos, pero no, nosotros queremos ser diversos culturalmente y en todos los sentidos, y amar nuestra cultura y estar abiertos a escuchar las demás. ¿Y yo qué recuerdas tú respecto al programa de responsabilidad cultural que tuvimos? Justo desde esta diversidad que tú planteas, Andy, me acuerdo que Dimitri daba su experiencia de vida, ¿no? Esta curiosidad de explorar todo lo que son los instrumentos incas y relacionarlo con la educación, que al final es crear una educación intercultural y desde ahí accionar, me parece increíble, porque, claro, lo que vemos tradicionalmente es una educación que va dirigida, que es igual para todos, pero desde lo que Dimitri plantea es una educación mucho más allá, mucho más integral, que busca desarrollar quizás no lo mismo que una educación tradicional, sino mejor incluso, y cubre todas las áreas de los niños, de las niñas y de los adolescentes, creando una educación integral. Muchas gracias, amiga. Y bueno, amigos, esos fueron los derechos por los que nosotros quisimos incursionar, los que más chéveres nos parecieron. Son derechos que estuvimos viviendo en medio de la pandemia, muchos de ellos. Y bueno, pues con eso recordamos nuevamente cuáles son esos derechos que son importantes, que los tengamos presentes y que los defendamos para nosotros, los defendamos para los otros, para los otros, y recordar lo que siempre nosotros decimos, como si realmente los derechos no son para todos, entonces no son derechos, sino solamente son privilegios de unos pocos. Y bueno, pues así concluimos como este recorderis por todos los derechos que hemos avanzado, y ahora vamos a continuar jugando para ver qué nuevos derechos podemos aprender. Entonces nos quedamos contigo, yo. Bueno, ahora empezamos con todo lo relacionado a niñas y adolescentes, y al igual como existen los derechos para los adultos, también es un momento de reconocer lo valioso que es que existan derechos para la infancia y saber que desde ahí los estamos acompañando, los estamos sosteniendo y se está validando un montón que son seres humanos, porque se cree que porque ser niños quizás no tienen derechos, no tienen las mismas oportunidades, todos son iguales, no tienen derecho a ser incluidos quizás en un sistema de educación, entre muchas cosas más. Pero antes de empezar, quiero leerles un poquito de qué hace UNICEF, que es el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, desde dónde está accionando. Bueno, UNICEF trabaja en los lugares más difíciles del mundo para llegar a los niños y adolescentes más desfavorecidos y para proteger los derechos de todos y todas. Es uno de los mayores proveedores de vacunas del mundo y que apoya la salud y la nutrición de la infancia. Busca el desarrollo de las capacidades, la prevención y el tratamiento, sobre todo de VIH para madres que están embarazadas. Entonces, de ahí el accionar es bastante importante y relevante. Pero para empezar, ahora sí, vamos a jugar. Yo les voy a leer frases que van relacionadas a los 10 derechos que hay de la infancia. Entonces, la misma, vamos a hacer esta temática. El que tenga la respuesta solo pone una carita o unas manos o el emoji que quiera, ¿ya? Y responde. A ver, ¿están listos? ¿Sí? Súper listo. Ok, va, ahí va. Empezamos. El primero es, la igualdad es el alma de la libertad. De hecho, no hay libertad sin ella. ¿Cuál será? No todo al mismo tiempo. Ya lo tienes que elegir, ya pusimos los emojis. No me escucho, perdón, otra vez. No, Jefferson lo puso primero. Dale, Jefferson. El derecho a la igualdad. Ajá, sí, súper. Bien, Jefferson, esa es. Y quiero leerles lo que dice UNICEF. El derecho a la igualdad, derecho sin discriminación de raza, de religión o de nacionalidad. Eso es lo que establecen para todas las niñas, niños y adolescentes. Vamos con el segundo. En cada niño y niña se debería poner un cartel que diga: tratar con cuidado contiene sueños. Lori, derecho a soñar. No sé si existe ese derecho en los niños. Ahí va otra vez. En cada niño y niña se debería poner un cartel que diga: tratar con cuidado, contiene sueños. Ah, derecho a que no te violenten, a la, o sea, ajá, a la tranquilidad, a la paz, a la armonía. Por ahí, bueno, dale, ¿quién da más? De, no sé, me ayuden, oigan. Repito. Sí, claro. En cada niño y niña debería haber un cartel que diga: tratar con cuidado, contiene sueños. Ya. Tres, dos, ya. Yo. Derecho a la protección. Sí, claro que sí. A los niños hay que protegerlos, hay que cuidar su esencia. Y quiero leer lo que dice UNICEF. Derecho a una protección especial para que puedan crecer física, mental y socialmente sanos y libres. Listo, vamos con el tercero. Ahí va. Le damos un nombre a todo y todo cambia menos los nombres. Lore. Facilísimo, derecho a la identidad. No. Sí, me relaciona mucho Andy Jefferson. Derecho a un nombre y un apellido. Sí, claro que sí. Todos merecen nombre, por favor. Propia. Bueno, entonces leo lo que dice: derecho a tener nombre, y lo complementan con tener nacionalidad. Vamos por el cuarto. ¿Listos? La alimentación saludable empieza desde la infancia. Sharon. Y no sabía, solo puse porque dije: voy a hacer la primera. Derecho a la alimentación. Sí, exacto. Derecho a una alimentación, a una vivienda y a una atención médica que sean adecuadas para todos los niños y niñas. ¿Siguiente? Siguiente. Ahí va. Educar la mente sin educar el corazón no es educar en absoluto. A ver, hizo primero la Lore y la Sharon. Otra vez, dele. Tienen que presionar. Una. Derecho a la educación. Bien, esa es. UNICEF plantea que los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una educación y atenciones especiales para los niños y niñas con discapacidad. Este va específicamente a una población. Siguiente. Sí, súper. No basta amar a los niños y niñas, es preciso que ellos se den cuenta de que son amados. Sandy. Derecho a, al amor, a la comprensión, así como de sus papás. Sí, Andy, sí, derecho al amor. Pero digamos, al amor por parte de las familias y también de la sociedad. Bien, equipazo, bien, oigan, súper bien. Hemos aprendido. Yo dije, no puede ser derecho al amor porque ya dijiste amor dos veces. Dije, no, que era muy fácil. Ahí está el truco. Hace muy fácil para que creamos que está muy fácil e pensemos que es más difícil, pero en realidad es así de fácil. Está. Bien, ahí va. Nada enciende más la mente de un niño como jugar. derecho a jugar. No, no puse plemachi. No, ah, no, no. Perdón. Oh, sanción. Sí, UNICEF plantea que todos los niños, niñas tienen derecho a divertirse y a jugar, y además lo complementa con derecho a una educación gratuita. Listo, ya vamos en el 8, nos faltan solo 3. ¿Listo? Vamos. Presta atención a los momentos de alegría, amor y contención. Ellos merecen lugares especiales en tu corazón. ¡Oh! Eso estuvo súper hermoso. ¿Cuál es? A ver, de nuevo. Ah, no, no, ya, perdón, ya aplastaron los chicos. Ya te aplasté. Ya. No, Jefferson, no, Pluto. Derecho a una vivienda. A un hogar. Más o menos. Tibio, tibio. ¿Puedes repetir, por favor? Presta atención a los momentos de alegría, amor y contención. Derecho a tener una familia. No. Vamos, equipazo. Presta atención. ¡Ah! Derecho a la atención, a la no negligencia, no de ser negligente con el niño. No. Va, 3, 2, 1. Presta atención. Sí, ¡qué bestia! Sí, UNICEF plantea derecho a la atención y ayuda referentes en caso de peligro. Bien, nos faltan solo 2 y ya acabamos. ¿Listo? Merecen estar con una familia que te haga sentir seguro y protegido. Derecho a la familia. Derecho a tener una familia. Más o menos. Merecen tener una familia que les haga sentir seguros y protegidos. Protegidos. Derecho a que te derecho protegidos. Bien. Derecho a la protección, claro. Sí, exacto. Se plantea derecho a ser protegidos contra el abandono y el maltrato infantil. Desde ahí vas a accionar. Y el último, para cerrar ya el juego. Este principio moral lleva a dar a cada uno lo que corresponde o pertenece. Derecho a que te den tus cosas. A ver, de nuevo. Ah, Jeff. O sea, creo que has fundado derecho a la pertenencia, o sea, de que necesita tener... Yo derecho a la... Ay, sí, claro, porque no mandaron una polla. No. Última. Sí. Es el derecho a la justicia entre todo el mundo. A recibir una educación que fomente además solidaridad y amistad. Me gusta ese derecho, me gusta. Muy lindo. Muy lindo el hecho. Bien. Ya dijimos del derecho a la vida. No, pero podemos inventarnos un nuevo derecho. Derecho número 11. Punto. ¿Quieres comentarnos algo sobre el derecho a la vida, Sha? Instruyenos, por favor. A ver, de hecho, la vida, chita, según yo era como el primordial. Todo el mundo merece como tener una vida sin cacho. Es que ustedes me preguntan. Yo no sé cómo que dice textualmente el derecho a la vida, pero todos, no sé, vivir, ¿cachai? No sé cómo explicarlo, como tener una vida así llena de amor, felicidad, y creo que este derecho aborda a todos los otros que nos decía la Joyita, como una vida de en donde puedas estar protegido, una vida en el que en la que puedas tener tener una casa, una vivienda, alimentación y esto, ya derecho a la vida, como una vida plena, creo yo. Eso es. Sí, qué lindo, gracias por compartir esa parte. Además, el derecho a la vida, de verdad que sí existe, ¿no? Es un derecho universal. Sí, existe. Claro, es un derecho universal. ¿Qué significa además tener la oportunidad de poder vivir nuestra propia vida bien, ya? ¡Casa! Ustedes piensan que nomás me estoy inventando, pero no, no me estoy inventando. Vos dices, no es vivir por vivir. O sea, sino vivir bien, así como cada uno elige vivir. Sí, ajá, vivir como cada uno elige vivir y poder hacerlo sin que tengas que preocuparte de que te juzguen o de que te violenten por eso. Absolutamente. Además, creo que es súper importante. Protege otros derechos porque no solo es derecho a la vida, sino derecho a una vida digna. Y existen entidades que deben garantizar que nosotros tengamos una vida digna. Por eso no es solamente como que, bueno, no quiero incursionar en otros temas, pero es realmente que tengamos las condiciones para vivir bien y no que existan, por ejemplo, niños trabajando en la calle. Pero bueno, todos nosotros estamos trabajando en los derechos humanos para que dejen de ver niños trabajando en la calle. Claro. Algo así como el suma causa y te refieres a lo sumo, buen vivir. Sí, justamente a eso, al buen vivir que está planteado como desde la cosmovisión andina. Un poco para cerrar y finalizar este espacio, y también les invito a ustedes, amigos, a hacer una pequeña tertulia respecto a esto. Ha sido súper importante para nosotros hacer un programa dedicado a los derechos humanos. Creo yo que, como decía el Dalai Lama, Para que la paz pueda perdurar, para que la paz pueda durar, se necesitan tres cosas. Uno, que las personas tengan acceso a comida. Otro, que las personas sean libres. Y otro, que sean respetados sus derechos humanos. Entonces, si nosotros estamos luchando para que haya más paz y estamos a favor de la no violencia, necesitamos acudir a los derechos humanos, a que se consoliden, a que sean reales. Y otra de las cosas fundamentales por la que nosotros hemos decidido que esto se haga y que se presente así de una manera lúdica y divertida es porque estamos cansados, estamos hartos, y estar hartos es chéverísimo, porque hay tanta gente como nosotros que está harta. Y hartarse es fundamental, es como una crisis. Cuando tengo crisis, salgo, después salgo, ¿no? Y a veces duele, pero estar harto es como una crisis, porque algo está cambiando. Algo está cambiando para que haya una mayor igualdad, para que todos estemos iguales. Y creo que finalmente, yo siempre digo en este programa, y quiero rescatarle más que todo en este programa especial, en este día divertido, en esta gala, gala informal, que nosotros hacemos aquí una revolución desde el amor. Mandela decía, privar a las personas de sus derechos humanos es poner en tela de juicio su propia humanidad. O sea, es así de importante, ¿no?, el tema de los derechos humanos. Cuando yo no estoy respetado en mis derechos humanos, prácticamente no pertenezco a la humanidad, ¿ya? Y sin desmerecer el tema de las especies, ya hablamos de especismo hace un rato, ¿no? El tema especies, no es porque sea otra especie, simplemente se pone en tela de juicio a la humanidad. Así que es bien importante este tema, es bien importante que hagamos revolución desde el amor, que la gente nos acompañe, que todo el mundo que se quiera unir con nosotros se una, para divertirse, para ser felices. Y eso, Andy, no sé si tú quieres dar unas palabras para despedir nuestro programa de hoy, que ha sido muy lindo. Yo les agradezco a todos, les abrazo desde lo profundo del corazón. Ay, gracias, Lore, nosotros también te abrazamos. Bueno, pues eso, como lo decía Lore, muchísimas gracias. Quisimos conmemorar así el Día de los Derechos Humanos, nos pareció muy importante. Queremos también siempre invitarlos. Estos son temas para nosotros muy importantes y de los que siempre estamos hablando. Quizás a veces en espacios más profundos, quizás en espacio más legal. Desde cualquier espacio nos interesa abordarlo, desde el espacio político, desde la educación. Entonces, siempre invitarles a que cualquier persona que esté interesada con este tipo de temas siempre puede contactarse a través del chat de la radio y nosotros sabremos articularlos, sumarlos y seguir creando esos espacios chéveres con toda persona que le interese. Eso, muchísimas gracias, Sharon. Muchísimas gracias, Jeff, por acompañarnos el día de hoy.